cierto que ya nadie va a Durango, ni que la vida sucede en otro lado. No es cierto que un alacrán jala otro hacia abajo y que ya no hay romance en este rancho. No es cierto que los ríos se han secado, ni que sembramos piedras que no han rodado. Si al final nos es igual un mezcal a un altercado, sin Pedro de la Garza no hay más cantando. No es cierto que hay mejores que de Santiago. Piedad parece andar de Sixto y Bolaño. No es cierto que una ciudad se ha alejado de otra tanto. Del centro a Sapiorí son tres en carro. Este pueblo chico de chapulines varios. Es cierto que andamos de salto en salto. No es mejor decir adiós a vivir para cantarlo. No es cierto que ya nadie va a Durango. Está lejos, mas no la de Dylan. Y si John Wayne se fue para no volver, al menos una verdad de ello ha salido por defecto. Dejamos de estar casados con el pasado. La diligencia del corazón aún circula. El Belmont, el Tiro, el Madrid y el Santa Fe. De 7 a 10 chavita es el profeta de Pedro y José. De 7 a 10 bebemos de caña otra vez. Me siento tierra roja del 66. Me siento tocando a las puertas del Casablanca Hotel. atentos que estamos buscando lejos lo que siempre estuvo adentro. Atentos que la respuesta se dio en este viento. Dejemos chavos de esperar por foráneos. El pedo no es quién viene, sino quién es. Vamos, profetas, vuelvan a ilugar esta tierra ya del echado. Más allá del agua se encuentra Durango.